La palabra mitote proviene de México, de un ritual prehispánico que se origina en la zona de Nayarit y de Jalisco, de los actuales estados de Nayarit y Jalisco en México, y se extienden a todo el país y buena parte del continente. Es una danza ritual, es una danza circular, en donde la figura del círculo, figura que no tiene arriba ni abajo ni esquinas, representa por un lado a las nubes y por otro lado representa a las serpientes enroscadas, que es el animal que mayor parte del cuerpo tiene pegada a la madre tierra. Por lo tanto, es una danza que busca, una danza de agradecimiento que busca el matrimonio entre arriba y abajo, entre cielo y tierra. Con este espíritu nosotros nos nombramos Proyecto Mitote, por un lado honorando esta acción de los pueblos originarios de respeto y de vinculación con la madre naturaleza, y porque para nosotros es importantísimo este espíritu festivo y de agradecimiento en nuestro trabajo. Bueno, pues con el espíritu del corazón contento, los saludamos desde Proyecto Mitote. Gracias.